La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. La empresa minera Afrodita logró apoderarse de más de 57 hectáreas ubicadas sobre territorio ancestral Aguajún, en el distrito de El Cenepa, fronterizo con Ecuador en la región Amazonas. Esto fue posible gracias a los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de Ministros, medidas que conformaron el denominado primer paquetazo ambiental aprobado en mayo del 2013. Para conocer del tema, dialogamos con Vanessa Schaeffer, experta de Cooperación, organización que sigue el caso desde hace un par de años. Escuchemos. La sorpresa de ahora es que el Estado, sabiendo que esta zona es parte del territorio integral, porque es una zona de caza, es una zona de tránsito de las comunidades, lo que ha hecho el Estado es decir en los documentos: ese es un terreno eriazo, no hay comunidades tituladas, no hay nadie aquí, se lo damos a la empresa en servidumbre. Está clarito en las actas que en base al decreto 054 se otorga la servidumbre a favor de la empresa Afrodita, porque en esta zona no hay nadie, es eriaza, no hay comunidades. La experta cuestionó el papel del gobierno regional de Amazonas, el cual se encargó de hacer los trámites del proceso de entrega de las 57 hectáreas ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Cuestionó también que dicho gobierno no haya cumplido con realizar la consulta previa al pueblo Aguajún, que se encuentra en la zona. Escuchemos. Lo peor es que las comunidades de esta zona, las organizaciones, han solicitado consulta previa al gobierno regional, diciendo: oye, me tienes que consultar porque has otorgado propiedad y además vas a empezar minería. Y el gobierno regional responde diciendo: ojo, este es un terreno eriazo, aquí no hay comunidades, no corresponde la consulta. Entonces, es un caso serio, porque lo que nos da a entender es que si se hace esto en la Amazonía, que siempre está con la mirada de la prensa o en general de las organizaciones, ¿cómo se estarán haciendo en otras zonas del Perú, no? Cabe destacar que el área entregada en servidumbre a Afrodita se ubica en zona que fue considerada por el Estado en el año 2004 como parte de lo que iba a ser el Parque Nacional Ichikatmuja, Cordillera del Cóndor. Así se había acordado con las comunidades. Sin embargo, el Estado no respetó el acuerdo y el 2007 creó el citado parque, dejando fuera miles de hectáreas, las cuales posteriormente fueron concesionadas para realizar minería. Finalmente, escuchemos lo que dijo Schaeffer sobre las dificultades encontradas en el proceso de búsqueda de información. Hemos estado siguiendo la información desde finales del 2013, tratando de solicitar información a entidades. Hay mucho secretismo. Recién el Estado, en este caso la Superintendencia, ha entregado el expediente hace 3 semanas. El expediente completo en el que se ve cuál ha sido la entrega, qué cosas han entregado y en qué calidad, ¿no? Porque no había certeza, y recién las comunidades también han tenido acceso a esa información, porque no se les ha consultado, no se les ha comunicado. La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín, Codepisam, denuncia intentos de desalojo de las comunidades comprendidas en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. La organización sostiene que esta área fue creada por la Autoridad Regional Ambiental, ARA, sin la participación de las comunidades y sin reconocer sus demandas de titulación, las cuales datan desde antes de su creación. Señala que desde entonces se obstaculiza el ingreso de comuneros a dicha zona. Aquellos que entran son procesados judicialmente. Esto es lo que viene pasando con 6 líderes de la comunidad Ancash Yaku de Achinamisa. El tema del área de conservación regional Cordillera Escalera es una área, pues, un área protegida, pero para nosotros no, es un territorio que nos corresponde a todos nosotros, por derecho el Estado tiene que titular. Conversamos con Jaime Tapujima Payanase, presidente de la Codepisam, quien afirmó que existe un interés en la zona por parte del gobierno regional, interés que no sería el mismo que el de los pueblos indígenas, que buscan salvaguardar los recursos de la Amazonía. El gobernador regional también tiene un interés, los pueblos indígenas también tenemos un interés, pero el interés de nosotros es salvaguardar esta área, que no se desprende ni un centímetro este bosque, que se mantenga intacto. Pero lastimosamente el gobernador regional ha emitido una ordenanza regional a través de una resolución donde decreta una área de conservación regional y ya está inscrito en los registros públicos. Pese a que el gobierno regional ha anunciado que existe la voluntad política para titular los territorios, Tapuyima responsabilizó de la situación al ARA y a la Dirección de Medio Ambiente del Proyecto Especial Bajo Mayo y Guayaca Central, a cargo de Ricardo Larenas. Y ya hemos tenido reuniones con él, nos ha dicho que la voluntad política sí existe. Con la dirección de titulación tampoco no tenemos problema. El problema está, hermano, en la Autoridad Regional Ambiental, ARA, y la dirección ejecutiva, que es el Comité de Gestión Cordillera Escalera, que me refiero al ingeniero Ricardo Larenas, que está presidiendo como director él. En otro momento, el presidente de la CODEPISAM afirmó que sí es viable titular las comunidades ubicadas en el área de conservación, frente a las recomendaciones de la ARA, que sostiene todo lo contrario. Escuchemos qué más nos dijo al respecto. Es viable, sí es viable, porque el Fernán ha pronunciado en uno de los artículos, dice, no es un impedimento de que las comunidades nativas soliciten titulación dentro de un área natural protegida. Entonces, los argumentos están claros, porque nosotros somos asentados hace cientos de años en esas áreas. Y no es el hecho que, bueno, ya está decretado área de conservación regional, se va a decir que no se va a poder titular. El 15 de diciembre se presentó en Lima el Banquillo de los Inocentes, videosíntesis de las audiencias judiciales de 13 de los 53 acusados por el caso Curva del Diablo. Aquel suceso, que se enmarcó en lo que se denominó el Baguazo, dejó como saldo trágico la muerte de nativos y policías. En ese sentido, el video apunta a demostrar la inocencia de los nativos acusados por estos hechos. El fondo del problema es que el Perú es una nación multilingüe, multicultural, multiétnica. Y el Estado que tenemos es un Estado monocultural de origen romano. No, un Estado monocultural de origen criollo. Roger Rombril, escritor y periodista especializado en temas de Amazonía, quien estuvo en la proyección, sostuvo que el tema de fondo de las acusaciones contra los nativos pasa porque el Estado peruano es monocultural. Producto de ello, señaló, la justicia que se imparte no toma en cuenta factores interculturales. Escuchemos lo que nos dijo al respecto. La justicia que se aplica en el Perú es una justicia de origen del derecho positivo, de origen romano, ¿no? Esa justicia, o sea, el derecho positivo, es absolutamente antinómico en muchos aspectos, o sea, no entiende al derecho constitucionario, o sea, el derecho que los pueblos indígenas a lo largo de milenios fueron las normas que permitieron su vida, su desarrollo, su relación con la naturaleza, ¿no? Entonces lo que hay es una fractura entre la nación peruana multilingüe, multicultural, multiétnica y el Estado monocultural. Según Rombril, uno de los factores que no permiten un Estado multicultural es la carencia en el Perú de una educación con enfoque intercultural. Hay una propuesta de interculturalidad en la justicia y en la educación, etc. Pero esa propuesta en algunos casos es letra muerta, como he dicho, ¿no? He puesto el ejemplo de la educación. El sistema educativo en el Perú intenta formar una nación monolingüe, o sea, española. Y se habla de interculturalidad, de educación interbilingüe, sin embargo he señalado una cifra. En este momento hay un déficit de 20.000 profesores que faltan, ¿no? Y en las escuelas, en las academias, hay 800 estudiantes. Es decir, para cubrir el déficit de profesores interculturales y bilingües, tiene que pasar 20 años. En otro momento, Rumril se refirió al derecho al territorio de los pueblos indígenas y marcó las enormes diferencias entre una titulación del territorio individual y una titulación colectiva. Escuchemos. Una cosa es que digan, queremos la titulación de la comunidad de Xiawi, que tiene 10.000 hectáreas. Y otra cosa es que tú digas, queremos la titulación de todo el ámbito donde existió esta nación Xavi, y estamos hablando de 2 millones de hectáreas. Entonces, tanto la declaratoria de un gobierno autónomo indígena como la decisión de pedir la titulación de ámbitos territoriales de las naciones indígenas ancestrales va a marcar la agenda de los próximos años. Con motivo de su visita a Lima, conversamos con Denis Choquecagua, comunicador quechua e integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, proveniente del distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho. Él nos comentó sobre su próximo proyecto, que consiste en la creación de una radio comunitaria en su distrito, la cual en su totalidad emitirá contenidos en idioma quechua. Escuchemos qué más nos dijo. Como soy comunicador indígena, más que nada queremos en Distrito Vinchos una emisora FM para llegar a los pueblitos, ¿no? Allá mayormente que hablamos lo que es quechua y transmitir. Cuando sale la licencia de radio, vamos a abrir un diálogo mediante radio a todos los quechua hablantes para llegar a los pueblitos. Y en primer lugar, yo como comunicador social voy a hacer una noticia, lo que es de quechua, para que me escuchen toda la población de Vinchos en región Ayacucho. Choquecagua nos contó que el trámite correspondiente ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya está próximo a finalizar. De igual modo, nos brindó más información sobre la sostenibilidad de la radio en materia económica. Más que nada, hacer actividades deportivas, ¿no? Culturales, y con eso defenderme, ¿no? Pagar de luz, tú sabes que hay que pagar de SUNAT, hay muchas cositas que hay que pagar, pero de esa cosa, como dice bien claro el Radio Comunitario Nombre, claro, buscaremos unos 10% comerciales, ¿no? Para sostener el radio, si no habría propaganda de radio, el radio se muere. Por otro lado, el comunicador indígena criticó que las radios de la provincia de Huamanga emitan contenido solo en castellano e hizo un llamado a que las emisoras de la región difundan contenido en lenguas originarias y amplíen su cobertura hacia el campo. Escuchemos. Sí, pues a veces como he trabajado en años anteriores en empresas grandes en Huamanga, a ellos más que nada no nos permiten que a nosotros que hablemos del pueblo, ¿no? A ellos, a nosotros nos obligan que no hablar de las... O sea, más que nada ellos nos dicen que tienen que hablar en idioma castellano, ¿no? Pero a veces en el campo casi no escuchan por eso, ¿no? Mi opinión sería a todos los emisoras grandes que son en Huamanga, si quieren deben dar 10% programa en idioma quechua para llegar en campo, todo lo que es el campo. No en Distrito Vinchos, sino en toda región Ayacucho. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.